¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. Y bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros. Esta es la emisión número 3844. De un viernes muy agradable, lluvioso, tenemos el frente frío, pero pues ya estamos disfrutando de las temperaturas que nos traen los frentes fríos. Bueno, hasta con chamarra ya tuve que salir, así es de que, pues hay que cuidarse. Mire, hay que cuidarse porque pues se supone que el COVID también toma fuerza en temporadas de frío. Así es de que, mire, si tiene usted que salir a la calle, use cubrebocas, use su suétercito. Hay que cuidarnos todavía de la pandemia usando cubrebocas y pues cubriéndonos para que no nos contagiemos. O de influenza, ¿no? Que viene la temporada de la influenza y de los mosquitos. Y bueno, hay que cuidarnos. Yo creo que esa es la mejor parte. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted. Está Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, donde estamos transmitiendo este programa. Y nosotros estamos aquí en nuestro estudio virtual a través de nuestras plataformas, nuestra sala de Zoom, que nos hace posible hacer estas grabaciones y tener estos programas listos para usted de una manera, pues usando la tecnología, aprovechando la sana distancia. Y pues esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Y cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y fíjate, Robert, este tema muy interesante para analizar y para profundizar, porque vamos a hablar del tiempo y específicamente, como lo pone un autor de un blog que se llama James Clear, habla de la deuda del tiempo y cómo muchas veces de manera inconsciente vamos adquiriendo deudas del tiempo, al decir sí a ciertos compromisos, al realizar ciertas acciones y que luego nos estamos comprometiendo a responder con tiempo. Entonces, por eso él le llama la deuda del tiempo. ¿Y cuántas veces pues acabamos dejando mal o no podemos cumplir porque no nos percatamos y no tenemos de manera consciente estos compromisos que estamos haciendo con nuestras respuestas y nuestro actuar del tiempo? Fíjate que habíamos hablado mucho con respecto al tiempo, ¿no? Que el tiempo es más importante, es el activo más importante que el propio dinero. O sea, una fortuna, amigos, si usted la pierde, la puede volver a recuperar. Pero digo una fortuna en dinero, pero si usted pierde el tiempo, ese nunca lo recuperas. Si no aprovechaste la oportunidad para decir un te quiero, para demostrar tu aprecio, tu gratitud, en ese momento que se te presentó la ocasión, ya más adelante ya queda fuera del tiempo. Sí, ¿no? Quedas, se te pasó y no regresa. O sea, es muy difícil que tengas otra oportunidad. Bueno, yo pongo el ejemplo de la gratitud y todo eso porque muchas veces, pues, se te va o simplemente, bueno, ahí hay muchos factores, el egoísmo, de no agradecer algo, si hablamos de agradecer. Pero bueno, a lo que voy es que siempre hay un momento oportuno y justo para enaltecer algo que tú puedas hacer, dar, decir. Y si no lo aprovechas, cuando lo digas después ya no tiene el énfasis que hubiese tenido en ese momento. A eso voy. Que buscar el momento justo. Y esos momentos no regresan, como tú lo dices. Puedes perder dinero, cosas, y recuperarlas, pero el tiempo, ese sí no lo recuperas. Fíjate que es interesante porque este autor también escribió el libro bestseller Atomic Habits y es responsable de un newsletter semanal con más de 650 mil suscriptores. Interesante, vamos a buscar el newsletter. Por lo pronto me encontré yo con este artículo que, del BBC News, que vale la pena comentarlo y platicarlo. Y esto, según su filosofía, él dice que él quizás, si tú le pides una entrevista a James Clear, es probable que te hubiera declinado la amable invitación. Y esto es porque su filosofía es, le robaría uno de sus activos más valiosos, básicamente la deuda de tiempo. Es cualquier cosa que te comprometa a realizar un trabajo inevitable en el futuro. A realizar un trabajo inevitable, como lo que explicaste. Fíjate que nosotros los mexicanos tenemos problemas de incumplimiento. O sea, no cumplimos con los horarios. Hemos platicado esto en las conferencias que decimos, ¿por qué la gente llega tarde? ¿No? A lo que voy es a explicar esas excusas, esas... Bueno, hasta para los videoconferencias llegan tarde. Es correcto. Y ahí no hay el pretexto de que me quedé atorado en el tráfico. No, oye, ese pretexto ya no hay. Ya no hay absolutamente ningún pretexto. Pero fíjate que yo he descubierto que los mexicanos muchas veces... Es como una pose. Es como el jefe que se hace importante porque te hace esperar aunque tuviera cita y te hace esperar media hora porque quiere dar la imagen de que está ocupado. Ese es una... No sé. Y está sentado viendo el reloj. Te lo juro. Yo me acuerdo en la Ciudad de México cuando andaba de vendedor y hacía citas, pues, con ejecutivos de alta dirección. Una vez con mi jefe, que íbamos a una cita, y fue donde yo aprendí esa lección. Llegamos a la cita y estaba el personaje este en su oficina. Obviamente tenía tres secretarias antes de entrar a su oficina, que muchos jefes tienen esos filtros para... Y no, es que sí, ya le avisamos a... Para no ser perturbados. De veras. Y yo me acuerdo que mi jefe, Francisco Masvidal Clariana, que le mando un abrazo donde quiera que esté, a los 20 minutos, nosotros llegamos en puntito de la hora para la cita. A los 20 minutos se levantó, sacó una tarjeta, se la dejó a la secretaria... Y le dijo, por favor, dígale al señor que aquí estuvimos en punto para la cita. Que me llame, por favor. Y yo con la bocota abierta, era un personaje muy importante, director general de una empresa y no sé qué. Y vámonos, me dice. Oye, pero vámonos. O sea, él respeta mucho estas promesas como nos lo explica el artículo este, las deudas del tiempo. Y hay que respetar esas condiciones, amigos, porque el tiempo, pues el tiempo que se va, usted jamás lo va a volver a recuperar. Entonces, tenga mucho cuidado, el primer consejo aquí es, tenga mucho cuidado a cuando se compromete usted a una cita, a una conversación, a una entrevista, como lo pone aquí este ejemplo, ¿no? Claro, porque hay que cumplir y hay que ser puntual y hay que saber cómo manejar el tiempo, porque si estás aceptando en el mismo momento una, por ejemplo, una videollamada y al mismo tiempo tienes que estar manejando en ese momento, entonces una de las dos cosas que tienes que dejar de hacer. Sí, y además... elevas el riesgo. Claro, y no lo digo por el hecho de estar manejando, que tuvieras que estar en otro lado, pero se te cruza en ese momento, o llegas muy antes al lugar a donde vas para poder sostener la videoconferencia, y estás en un lugar en donde puedas hablar, porque también no puedes hablar en cualquier lado. Tiene que ser o en tu casa, con tu escritorio, oficina, lo que hayas hecho para hacer el home office, o en la oficina, o pues de perdido estacionado en algún lugar donde nadie te moleste y puedas sostener esa videoconferencia. Pero no que estés todavía en camino o que estés terminando no sé qué otra cosa. Entonces, esas deudas del tiempo, como las llama este autor, es interesante porque nos comprometen, nos estresan, y eso es lo que hay que priorizar, hay que saber cómo priorizar nuestras acciones. Entonces, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Finalmente, viernes, ya estamos iniciando el último mes de diciembre. Ya quedó atrás la temporada de huracanes, aunque todavía tenemos lluvias por los frentes fríos. Pero bueno, a disfrutar, a preparar ya el cierre de año. Ya queremos que se acabe este mendigo 2020. Que bueno, con buenas noticias, la otra semana empiezan a vacunar en Inglaterra y también en Rusia. Bueno, eso es lo que las noticias nos dicen. Y también, pues, nuestro gobierno está diciendo que la próxima semana o en próximos días ya también vamos a tener las vacunas aquí en México. La verdad, yo soy muy escéptico porque esto nos han dicho muchas mentiras mucho tiempo. Y pues yo hasta no ver, no creer, ojalá que así sea y ojalá que también empecemos a vacunar aquí en México a la gente. Espero que hayan comprado suficientes porque ya ve que de nada compran suficiente. Entonces, pues voy a darles mi voto de confianza y esperanzados. Pero mire, esto de las vacunas no quiere decir que ya nos debemos de relajar, de cuidarnos. Todavía vamos a tener que seguir cuidándonos. Este hábito del cubrebocas creo que llegó para quedarse. Recuerde, la vacuna lo único que evita es que el COVID, si le da, no le dé tan fuerte. Ojo, no evita que le dé el COVID, ¿eh? Eso es importante de reconocer de la vacuna. La vacuna lo vuelve a usted inmune, le crea mayores defensas para combatir el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19, pero no le va a evitar que se enferme. O sea, quiere decir que los contagios, la gente asintomática puede seguir contagiando. Entonces, pues si a usted lo contagian y ya está vacunado, pues a lo mejor ni va a sentir que le pasó el COVID por encima. Pero es importante reconocer esto porque vamos a tener que seguir con nuestros hábitos, sobre todo de usar cubrebocas, de lavarnos las manos, de la sana distancia, que creo que son hábitos que llegaron para quedarse. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, antes de continuar con la conversación. Mire, para darnos la vida, la calidad de vida que merecemos y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, es necesario consumir energía eléctrica, pero su costo representa una carga importante para las finanzas familiares o los gastos de la empresa. Perdóneme usted. Los expertos de Mi Energía MX pueden diseñar e instalar en tu casa o en tu negocio un sistema que genere energía eléctrica a partir de la luz solar, una forma de energía limpia y gratuita que utilizarás para que el importe que hoy pagas por ese servicio se reduzca al mínimo. Llámales al 9999-252491. O envíanos un correo a genero@mienergiamx.com y genera tu propia energía. Y bueno, amigos, esta es una de las inversiones que tarde o temprano todo mundo va a tener que hacer en su casa. porque esto es también proteger al planeta, evitar el calentamiento global, reducir nuestra huella de carbono y logremos salvar a la humanidad del calentamiento global. Así es de que ya hemos hecho muchos programas con este tema y lo seguiremos haciendo porque creo que tenemos que hacer conciencia de esto. Así es de que a instalar nuestros paneles solares para pues hasta nos ahorramos una lana en el consumo de la energía eléctrica. Márcales Mi Energía MX 9999-2524-91. Bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network con este tema, que otro de los recursos o de los activos que tenemos que cuidar, que es cuáles son las deudas del tiempo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta filosofía de pensar que, pues, de que el tiempo es una parte importante de nuestras actividades diarias y saber cómo ahorrarlo, saber cómo optimizarlo, saber cómo comprometerlo, que más que nada eso es lo que aquí plantea, de cómo estás comprometiendo tu tiempo en el futuro. Y que tomar conciencia de eso es importantísimo. Y pues bueno, aquí menciona que, bueno, que esto no quiere decir que todas las deudas del tiempo sean malas, ¿no? Porque pues hay tareas que te costarán tiempo adicional en el futuro. Y eso probablemente pueda dañar tu productividad, tu concentración, etcétera. Entonces, lo que plantea es que no todas las deudas del tiempo son malas. Quizá te guste servir, por ejemplo, estar de voluntario en alguna organización local, o te gusta, pues no sé, comprometerte a ayudar o a ciertos planeaciones o proyectos que tengas entre amigos de algo que pues, siempre han soñado, pero que para ti no es malo tener esa deuda del tiempo, sino que la utilizas con gusto, con optimismo, pese a que te cuesta, porque pues a fin de cuentas, el tiempo que empleas te está costando. De acuerdo, y yo sumaría lo que dices, Laura, que no veamos nuestras deudas de tiempo todo en nivel de costo económico, porque entonces... No. Cuando yo dije costo es porque te cuesta tiempo. O sea, aquí no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de costo en tiempo. Porque, pon tú, si estás en ese proyecto con los amigos, te va a costar todos los sábados de 8 a 12 del día, por ejemplo. Te va a costar ese tiempo, ¿no? No dinero. Vas a usar tu tiempo en eso. Entonces, si tú querías dedicarlo, no sé, a tu familia, o ir a jugar golf, o ir a hacer otra cosa, pues ya sabes que ese periodo de 8 a 12 de los sábados lo vas a dedicar a esa obra que están haciendo o a ese proyecto que están haciendo, ya sea para beneficencia, ya sea para, pues no sé, algún proyecto entre ustedes que tengan, que estén fantaseando y a ver si se logra o cualquier cosa. Entonces, este es un ejemplo nada más, pero tan es así que puede ser en las mañanas que tú tienes comprometido de, no sé, de 8 a 9 de la mañana, pues leerte algún párrafo de algún libro, tomarte el café, y tú tienes comprometido ese tiempo para ti y ese momento. Entonces, aceptar una videoconferencia a las 8:30 te interrumpe eso, se forma una deuda de tiempo y tendrás que sacrificar eso que haces a esa hora para hacer esa otra cosa. Correcto, correcto. Eso iba yo a tratar de aclarar lo que estás diciendo en cuanto a costo. Y también aquí nos comentan que entonces debemos de buscar, hay diversas estrategias que en lugar de robarte tiempo futuro, te ayudarán a ganarlo, que son los activos del tiempo. Cada activo de tiempo que creas es un sistema que trabaja para ti día tras día, dice Claire. Y ahí quiero poner de ejemplo esto que hacemos con grabar los programas previos y que luego se pasen un programa grabado. Eso le llamo yo un activo del tiempo, porque ya no usamos ese tiempo completo de la transmisión del radio, que lo usamos para otras cosas a esa hora, y estamos, pues, de alguna manera ahorrando tiempo o buscándonos espacio de tiempo para hacer otras cosas. Sí, ¿no? Es cuando te anticipas a tus compromisos, que tu fecha final, por ejemplo, son los 30 de mes, como los contadores, ¿no? Que tenemos que entregar estados de cuenta y resultados, etcétera. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, te puedes anticipar a ir cerrando todo, que no lo tengas que hacer ese último día y que lo único que tengas que integrar fueron los últimos gastos de ese mismo día 30, por ejemplo. Pues sí. O sea, no tener que hacer todo de golpe. Tal vez este fue un ejemplo no muy claro, pero por ejemplo, ¿para qué vas a esperar al último día para ir a pagar tu teléfono? Mejor desde el momento que recibes la factura, la pagas y ya no vas a tener que dejar de hacer cosas por la urgencia de que se te olvidó y tengas que ir corriendo a un banco a pagar. Entonces, ahí es un ahorro de tiempo porque estás planeando, te estás anticipando. Pero bueno, vámonos a un corte. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, si usted, yo sé que es la hora de salir de trabajar, a disfrutar el fin de semana, va usted manejando, cerrando el negocio, si está lloviendo o llovió y está mojado el pavimento, extreme precauciones. El pavimento mojado es... en esta ciudad es terrible porque se vuelve resbaloso y muy peligroso. Así es de que extreme precauciones, baje la velocidad, súbale al aire, aunque no tenemos temperaturas sensacionales ahora en Mérida con este frente frío, pero súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Precisamente estamos hablando sobre esto que son las deudas de tiempo. Y bueno, para ellos me acompañan Laura Alcalá Oliver, pero antes de seguir con la conversación, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y la importancia, pues hablarles de la importancia de lo que es tener un seguro y que, pues, a fin de cuentas, lo que busca el que tú tengas un seguro es no sentirte solo cuando sucede una situación inesperada. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un accidente automovilístico, tenemos que enfrentarnos solos a responder ante los problemas que deriva de un accidente automotriz, como es estar con la policía, tratar con la persona afectada, etcétera. Cuando uno tiene un seguro, tiene este acompañamiento. A fin de cuentas, llamas a la aseguradora, llega un ajustador y él es el que se encarga de lidiar con las personas, con los policías, llegar a acuerdos, tomar decisiones. Y eso es muy importante porque te sientes más seguro, te sientes acompañado y te sientes más tranquilo de que las cosas se van a resolver. Entonces, muchas veces decidimos saltarnos ese pago de un seguro porque creemos que nos estamos ahorrando un dinerito y en realidad lo único que estamos provocando es que si llegáramos a vernos afectados en una situación de estas, es que vamos a pagar muchísimo más caro el ahorro que hayas tenido de no haber comprado un seguro y vas a acabar con problemas tal vez incluso en los separos porque cuando las personas no tienen un seguro se los llevan al conductor. Aquí ya no hay otra hasta que se logre una conciliación y hasta que tú logres demostrar que tienes la manera de pagar y solventar el daño. Claro, si tú tuviste la culpa. Desafortunadamente, ahorita incluso cuando el que te choca, tú no fuiste tú, no tienes seguro y tú sí, pues adivina qué, también te llevan a los separos. Oye, pero eso está es una medida verdaderamente exagerada, la verdad, algo, pues, pero desafortunadamente siempre han estado mal nuestras leyes, ya lo ves. En un choque tardan una eternidad obstruyendo el tráfico, sí, cuando sí, tan fácil es pintar, tomar fotografías y que quiten los autos. Pero no lo hacen, tienen que esperar a que llegue no sé quién y el comandante. Bueno, yo estoy habloteando acá por decir nombres, ¿no? Pero siempre hay la persona clave que no ha llegado y tarda 3 horas en llegar y mientras tanto todo el tráfico estancado. Entonces, desafortunadamente, ahorita, si tú sí tienes seguro y el otro no tiene y no acepta su culpa, los dos se van. Los dos pues sí, se van. Pero yo creo que ahí es un nivel de negociación en decir, oye, pues bueno, tú no tienes seguro, yo sí. Ahora ahí te va. Tú paga mi deducible y jala que el seguro paga. Las aseguradoras nada tontas hoy en día venden una cláusula adicional que tú pagas un poquito más, en donde ya te garantizan que aunque el otro no tenga seguro, ya no tienen por qué llevarte. O sea, va a tu ajustador. Ah, ok. Bueno, algo así, no, no me creas mucho, la verdad, sé que es de este año o apenas el año pasado empezó, muy pocas personas la piden, muy poco se ofrece, la verdad, pero bueno, lo que pasa es que ya muy pocas personas no tienen seguro, la mayoría de la gente ya está consciente y tienen un seguro, pero a fin de cuentas, mi invitación es no necesariamente comprar el seguro porque es obligatorio, sino porque te sientas acompañado, porque sientas que tienes a alguien que responda por ti y porque tú estás haciendo una planeación oportuna de que si llegaras a sufrir un accidente, pues ya sabes que ese dinero que tú invertiste en el seguro se va a rescatar porque van a pagar los daños de ese accidente la aseguradora. Claro, recordemos que hay diferentes tipos de seguros. Hay el seguro amplio, que es el que te cubre y te indemniza la reparación de tu coche o el pago de tu coche si es pérdida total. Y hay solamente la RC, que es responsabilidad civil o daños a terceros, que es lo mismo, en donde tú solamente le pides a la aseguradora que pague todo lo que tú provoques con tu auto, pero tu auto lo reparas tú. O si se pierde, pues es pérdida tuya. Pero bueno, infórmense bien. Les invitamos a que pregunten las opciones que hay y que puedan elegir la que más les convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Fíjate, ahora lo que platicaste de los seguros de automóvil puede ser un activo de tiempo. Eso de que te tienen que llevar a la delegación y con el seguro puedes evitar ese tiempo perdido allá, pues ahora con mayor razón, por dos razones importantes, compre un seguro de su coche. El riesgo económico y el riesgo de la pérdida de tiempo. Así es de que, pues muy bien. Ahí está, háblele a Laura. Bien, regresamos aquí al tema que nos trajo esta noche, las deudas del tiempo precisamente, y ahora le vamos a platicar 4 principios que te pueden ayudar a establecer un sistema que te haga ganar tiempo en vez de deberlo. El primer punto, y ya lo medio comentaste, Laura, es esto de priorizar, ¿no? En esta clave de hacer las preguntas correctas, porque tener claras cuáles son las tareas que debemos completar primero, nos ayuda a ganar tiempo de cara al futuro y a ser más productivos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Te acuerdas de nuestro modelo, probar y medir? Por eso, esto lo dijo Peter Drucker, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, decía el célebre escritor y consultor Peter Drucker. Para ello es importante estar centrado y mantener la atención. Según un estudio publicado en Reino Unido en el 2014, fíjense, el 36% de los encuestados perdía una hora de productividad al día revisando correos y redes sociales. ¿A usted cómo le va con esta actividad? Yo estoy seguro que todavía muchos pierden el tiempo revisando correos y redes sociales. Y además, ahora con esto de los correos spam que le llegan, mire, a mí me llegan a mi bandeja de correos, pues no sé, el otro día los contaba yo, entre 30, 35 hasta 50 correos spam, y lo único que hago es ya a mi computadora le digo todo lo que es spam, sepáralo y bórralo. Esto es efectivo, el método más efectivo ha demostrado ser el que la matriz de Eisenhower, un cuadro simple en el que le pide que clasifique tu trabajo entre lo urgente y lo importante. Si usted quiere, escríbame a mi correo, yo le mando esta matriz porque la hemos utilizado nosotros en otras cosas para todo esto. El segundo punto, Laura, y aquí nos dice delegar. No tiene por qué ser en otras personas. Fíjate, y mira, hoy precisamente podemos utilizar la tecnología para que, por ejemplo, yo estoy sorprendido de lo que Siri ya puede hacer. Siri es el asistente de Apple. A Siri tú le puedes decir que cuáles son las características de los correos que los puedes marcar como spam. Y entonces ella ya solita los recibe, los ve, y como tú le diste los criterios de eso, ya te los elimina. O sea, tu asistente, una computadora, inteligencia artificial, puedes acomodar estas cosas y delegar en ello. Mire, hay tareas odiosas. A mí, la verdad, revisar correos luego es verdaderamente tedioso. Yo por eso lo hago a las primeras horas de la mañana para poder no dedicarle más tiempo de mi tiempo productivo a la revisión de correos, o se los estoy dejando a Siri, que bueno, eso apenas lo descubrí hace algunos días y estoy tratando de programar a Siri para que lo haga. Pero es importante que tomemos en cuenta esto de delegar, que no necesariamente es delegarle a otras personas. Hay que usar la tecnología. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos a disfrutar este fin de semana. Mire, aunque las temperaturas, pues hemos tenido temperaturas a 17 grados, por lo menos aquí en Chicxulub, pueblo, las mañanas han sido verdaderamente ya para ponerse chamarrita y suéter. Pero pues viene el fin de semana, viernes en la noche, quédese en casa, cargue hielera. Hay que seguir con la terapia crioterapéutica porque pues ahora mire, ahora su hielera, póngale los cubrebocas en la hielera para que cuando tenga que salir y se lo ponga, pues va a tener una bocanada de frescura. Así es de que sigamos con nuestra terapia crioterapéutica, incluso para soportar esta pandemia que todavía yo creo que nos va a echar todo el mes de diciembre quedándonos en casa. Miren, las recomendaciones sanitarias siguen siendo: no haga fiestas, no haga reuniones, no vaya a lugares aglomerados. Ya viene la vacuna, hay que tener paciencia. Ya habrá tiempo para volverse a reunir con familiares, amigos y todo lo demás, pero la recomendación es que no lo haga. O si lo hace, hágalo con todas las precauciones de cubrebocas, sana distancia, gel, el lavado de manos, etcétera, para evitar. Mire, que sería pésimo que si usted ya la libró 9 meses, 10 meses de cuidarse, en la última racha perdamos ese cuidado y usted termine contaminado de COVID, sería lamentable. Sobre todo que ya viene la vacuna. Bueno, esperemos que ya podamos estar para el próximo año ya vacunados. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Amigos restauranteros, todos los que tengan un restaurante, cafetería o bar, ¿quieres que tu servicio sea más rápido, eficiente y seguro para tus comensales? Soft Restaurant es para ti. Este sistema te ayudará a obtener el control total de tu negocio y aumentar tu productividad gracias a sus herramientas. Sus herramientas especializadas para el sector restaurantero, como la función de punto de venta, control de inventarios, monitor de cocina y sistema de fidelización, además de complementos ideales para la nueva normalidad, como es tu menú QR interactivo y tu propia plataforma de pedidos en línea. Visita softrestaurant.com y conoce todo lo que tienen para ti. Amigo restaurantero, no pierda la oportunidad. Si hay que tener un socio en herramientas tecnológicas, ese es National Soft. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado de negocios, y estamos con este tema. ¿Cuáles son estos principios fundamentales que nos hacen ahorrar tiempo? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la última que mencionaste, que fue delegar, y pues que si cada día, por ejemplo, el ejemplo que da de las aplicaciones, que me parece algo muy maravilloso para utilizar, y el ejemplo que había yo dado de un contador, que siempre normalmente cometemos el error, o empresario también, o persona que tenga actividad empresarial, que espera el último día del mes para sentarse a ver cuentas y a sumar y a hacer todo eso, cuando nosotros pudiéramos aprovechar y optimizar nuestro tiempo a lo largo del mes. ¿Y cómo? Pues cada vez que compres algo, lo vas metiendo a una de estas aplicaciones y es un trabajito nada más, o dos, o cuántas más erogaciones puedes hacer en un solo día, ¿sí? Y vas y lo metes a tu aplicación, y ya cuando llegue el fin de mes, lo único que tienes que dar es enter y run, y te arroja ya todo lo del mes. Entonces, esa es una manera muy, muy eficiente de optimizar, basándonos en aplicaciones, ayudándonos de la tecnología, o en una simple hoja de Excel en donde tú constantemente estés metiendo esos gastos, esos ingresos, y ya a la hora de tener que hacer tu declaración, pues no estás como loco el último día sacando cuentas y viendo qué te faltó, dónde quedó. Y esa es la manera de optimizar. Tú dijiste hace rato el punto número uno, que es priorizar. Y esa parte de priorizar tiene mucho que ver con los demás puntos. Por ejemplo, este tercer punto, que es decir que no. Antes de aceptar una nueva responsabilidad o un compromiso, pues tienes que, uno, sacar la agenda, verificar que en ese periodo de tiempo y ese día no estés comprometido con otras cosas. Y si realmente tienes el tiempo, entonces pues hacer ese compromiso. Esta parte de estar haciendo compromisos sin revisar tu agenda te puede crear problemas a futuro, sobre todo con personas que te hacen invitaciones o que quieren que participes en ciertos proyectos y ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si a la mera hora dices, ay, ¿sabes qué? Es que siempre no puedo por X o por Y, pues dejarán de invitarte, porque claro, considerarán que eres una persona desorganizada, poco comprometida y que no te administras bien y que no saben y que es un volado si van a contar contigo o no. Entonces, esa incertidumbre que provocas en los demás, pues hará que ellos también pongan límites y digan, bueno, contigo ya no sé si sí o no, mejor la dejamos ahí y me concentro yo, por ejemplo, en personas que sí me van a cumplir y en proyectos que sí van a salir, ¿no? Con personas comprometidas. Entonces, es muy importante saber decir que no cuando realmente no puedes. Y no permitas que te pase esto, que te empiecen a sacar de compromisos porque no cumples. Y bueno, el cuarto es tener conciencia del tiempo disponible, que prácticamente es lo mismo que el punto anterior. Que tú sepas bien cómo está distribuido tu tiempo, cómo lo puedes emplear y cómo puedes optimizarlo. Por eso es importante, amigos, hacer una evaluación inicial en qué se nos va el tiempo. Es lo mismo que decías de los gastos, ¿no? Analizar en qué se te fueron los gastos mensuales, pues también tienes que analizar en qué se te fue el tiempo, porque muchas veces pues no nos damos cuenta y tenemos esos focos de pérdida de tiempo. Por ejemplo, lo que decía de los correos electrónicos, o mucha gente, ¿cuánto tiempo te lleva para bañarte y estar en el baño todas las mañanas, no? Que bueno, unos usamos ese tiempecito para oír noticias y responder y correos, pues sí, ¿no? Responder Twitter, como Trump, ¿no? Que a las 7 de la mañana desde el trono anda ahí tuiteando sus cosas. Pero bueno, lo importante, amigos, pero cuando todo se nos ha ido de las manos, hay una regla que puede enderezarlo todo. Págate a ti mismo primero. La capacidad para usar adecuadamente el tiempo depende de estar saludable y feliz, dicen los expertos de RescueTeam.com. En otras palabras, priorízate. Esto significa reservar tiempo para que descanses, recargar energías, desconcentrarte del trabajo, haz actividades artísticas que verdaderamente, créanme, te cambian el panorama. Nosotros hace aproximadamente 5 años que empezamos a pintar y que ese tiempo que le dedicamos a la pintura, que mire, hemos priorizado y hemos puesto un día completo le dedicamos a la pintura. Y pues ya hasta estamos vislumbrando que ese tiempo que le dedicamos a la pintura sea productivo. ¿Cómo? Vendiendo pinturas. Pinturas artísticas, no crea que pinturas. Al óleo, al óleo. Al óleo. Entonces, también es importante, págate a ti mismo primero en este mundo de priorizar el tiempo. Pero bueno. Se acabó el tiempo. El tema? Se acabó el tiempo, precisamente en el radio, así es. Pues muy bien, Robert, pues como siempre, invitar a nuestros radioescuchas a que pongan en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Bien, amigo. Y déjeme decirle algo. Mire, en los programas de coaching que tenemos nosotros en Fórmula en los Negocios, podemos trabajar con usted para precisamente evitar estos problemas de deudas de tiempo en su organización o con sus trabajadores. Así es de que lo único que tienen que hacer es escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Hacemos una cita, le dedicamos algo de tiempo y conversamos. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.